a ti, muñeca, porque eres tan esquiva, muñeca, muñeca, porque es que te portas así, esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva.